para toda Latinoamérica. Este es el nuevo ritmo de la mafia. Y dice: esa chica tiene algo, oh, esa chica tiene algo, oh, esa chica tiene algo, oh, esa chica me mató. Y ahora sí, todos bailando, esa chica tiene algo que me vuela la cabeza. Esta noche iré a buscarla mientras tomo una cerveza. Esa chica tiene algo que me está volviendo loco. Y cada vez que la miro yo con ella me hago loco. Esa chica me mató.